Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó el momento que tanto estabas esperando. Este es el sonido que activa todos tus sentidos. Lo has conseguido. Acabas de ingresar a un universo paralelo, donde la música, el arte y la cultura se apoderan de esta frecuencia. Aquí empieza Universo Metal Radio. Prepárate para vivir nuevas experiencias. Comenzamos. ¿Cómo están mis amigos y amigas de Universo Metal Radio? Es un placer el poder acompañarlos un día más. Gracias a todos ustedes por seguir en la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Mi nombre es Alejandro Zúñiga y es un placer el acompañarnos aquí en tu programa Universo Metal Radio. Un domingo más, se está acabando otra semana. Se termina el estado de excepción, empezamos una semana con una normalidad un poco más suelta, más libre se podría decir. Pero ojo, eso no quiere decir que podamos hacer lo que nosotros queramos. Siempre teniendo en mente las medidas de restricción, las medidas de distanciamiento, el aseo y sobre todo el poder cuidarnos, cuidar a nuestras familias y cuidar a todas esas personas que queremos mucho. Con ese consejo empezamos con buena música. Recuerda, esto es Universo Metal Radio y ¡vámonos! acabamos de escuchar una canción de la banda Zenobia titulada Vuelve. El día de hoy vamos a tener unas dos que tres canciones de esta banda, ya que por mensajito a nuestras redes sociales nos escribieron a pedirnos este favor. Entonces, como nosotros estamos para complacerlos, el día de hoy tenemos cancioncitas de la banda Zenobia. Y claro que sí, puedes escribirnos a nuestras redes sociales como Universo Metal Radio en Facebook e Instagram. Puedes pedir tus saludos, puedes pedir canciones, puedes pedir que abordemos un tema en específico, un tema en general, o que invitemos a alguna banda. Estamos aquí para ti. Este programa se hizo para complacer los oídos de todas esas personas con buen gusto musical. Vámonos con más música. Esto es otra vez Zenobia. Seguimos con buena música. Gracias a todos quienes están conectando. Vamos leyendo los saluditos de esta noche. Gracias a todas las personas que nos escriben a nuestras redes sociales. Gracias a todos los que están pendientes del contenido que subimos periódicamente, más en Instagram que en Facebook, pero que los estamos subiendo. Gracias a todas esas bandas también que se hacen presente en la familia de Universo Metal Radio y que nos apoyan con su contenido, nos apoyan con toda esa buena vibra, toda esa buena actitud de hacer música a quienes nos gusta, a todas las personas que son fanáticos de la buena música. Un saludito a las personas que nos escriben, un saludito al Valle de los Chillos, a Pancho, a Paula que nos escuchan todas las semanas, un saludito para Ibarra, para Liz, también que nos escucha, una fiel oyente, un saludito para el Sur, para Luchito, un saludito en fin para todas las personas. Sabemos que nos estás escuchando desde tu casita, tal vez desde tu trabajo, y por eso vámonos con más música. La semana pasada habíamos tratado el programa sobre las cosas que nos gustaban hacer, sobre las cosas a las que nos dedicamos, tal vez aprender algo en esta época de pandemia, se podría decir. Y muchas personas nos escribieron, nos contaron que pudieron retomar algunas actividades que por tiempo, ya sea por trabajo, ya sea por universidad, habían dejado de hacer. Y qué bacán escuchar que muchos de ellos se dedicaban a la música, aprendieron a tocar instrumentos, algunos de ellos ya los tocaban, pero pudieron otra vez retomar este camino y ahora están mucho más alentados para seguir evolucionando, se podría decir, en el mundo musical. Otras personas se dedican a la fotografía, otras personas al diseño, en fin, muchos también están estudiando en esa época, otros que están trabajando, pero aún así tienen tiempo para hacer lo que les gusta. Entonces, mis amigos, a motivarlos a que a pesar de lo que esté pasando, a pesar de las dificultades, de las circunstancias, tal vez un poco de problemas económicos, pues no dejar de lado esas pasiones, esos sueños, ese gusto que tenemos por hacer las cosas. Entonces, qué chévere que nos, a todas esas personas que nos escribieron, gracias por hacerlo. Y claro que sí, compartimos todo eso, tenemos nuestras redes sociales donde también puedes seguir escribiéndonos. Y el próximo programa, pues, comentaremos lo que nos escriban. Seguimos en el programa, gracias por seguir escuchándonos. Te tenemos noticias súper chéveres, pues en los próximos días, en las próximas emisiones del programa de aquí de Universo Metal Radio, vamos a tener ya entrevistas por fin con bandas, con agrupaciones, con cantantes. Debido a esto de la pandemia, pues hemos estado un poco alejados de esta dinámica, hemos hecho los programas un poco más sencillos, un poco más dedicados a la música. Pero vamos a retomar la modalidad de entrevistas, la modalidad de tener un artista y de conocer sobre todo a esas personalidades nuevas, a esos músicos emergentes que día a día están saliendo, que nacen aquí de la capital y que tienen sobre todo muchísimo talento. Entonces, mis amigos, a invitarlos a seguir escuchando las próximas emisiones de Universo Metal Radio y conocer más de nuestros artistas locales y, ¿por qué no?, artistas internacionales también. Sufrir. El cruel suspenso de las noches junto a ti se fue. Y en el desierto de mis lágrimas hay un Edén. En lo profundo de los mares guardaré. Cierto del destino nos ahogó. Cada noche de desvelos fue mi cómplice tu piel y el eco de mi corazón te llamará otra vez. El cruel suspenso de las noches junto a ti. Cierto de mis lágrimas hay un Edén. En lo profundo de los mares guardaré tu amor. En esta vida nos volvimos a encontrar. Y hablando un poco de esto de las bandas emergentes, si tienes una banda, una agrupación o quieres salir en nuestro programa, pues escríbenos a nuestras redes sociales, mándanos una fotografía, mándanos información sobre tu banda para que aparezcas en ambos, en Facebook, en Instagram y también aquí, sonando en la radio de la Casa de la Cultura en Universo Metal Radio. Crying that I knew it's fine.

somos trovadores que en tu ciudad damos pinceladas de color a tu gris realidad. Somos mitad caballeros, mitad bohemios y embusteros. No somos lo que un padre quiere para su hijita bebé. Estamos locos de andar, somos trovadores que en tu ciudad damos pinceladas de color a tu gris realidad. Aunque muchas personas digan que ciertas bandas o ciertas canciones son noveleras, son qué sé yo, que todo el mundo las escucha, pues yo siempre he opinado que si te gusta una canción, te gusta una agrupación, te gusta una banda, pues la escuchas, coreas sus canciones, no te estás peleando con otras personas por lo que la otra persona cree o por lo que tú opinas. Porque para gustos y colores, pues no opinan los doctores, dicen por ahí. Entonces, claro, gustos musicales existirán de aquí hasta la eternidad. Pero lo importante es disfrutar la música y sobre todo hacerlo en un ambiente de paz. Si una persona no concuerda con tus gustos, pues te alejas de esa persona y sigues tú coreando tus canciones. velas para celebrar que la noche se estaba muriendo. Y si no amanezco, me crezco y me puedo tragar cucharadas de la oscuridad de tus ojos y así me alimento. Después de pasar la noche en tu agujero, salgo del portal y no me importa un huevo. Empiezo a escuchar un avispero y me vuelvo contigo y lo veo a colores. Mi lápiz enciende de sitios amores y una sábana chorreando le da por pintar. Y la puerta por fuera se hará todo añicos. Pa' cuando te enteras, yo soy tu abanico que me hice con varas del aire pa' no molestar. Y mientras van sonando las canciones, se va terminando el programa, pero tranquilo, que aún nos falta un poco más. Gracias a todos quienes se siguen conectando, a todos quienes nos están escribiendo, un saludito a todos ustedes. ¿Qué haríamos sin todos ustedes? ¿Qué haríamos sin nuestro público? ¿Qué harían las bandas? ¿Qué harían las agrupaciones sin esas personas que están pendientes y coreando todas sus canciones? Gracias a todos ustedes, es que la música sigue creciendo cada día. Y a raíz de esto, pues vámonos a escuchar buena música. Es mi sangre, es mi perdición. Y aún recuerdo cuando empezamos este programa, ya hace mucho tiempo, recuerdo haber inaugurado las redes sociales de Universo Metal Radio. No teníamos ni un seguidor, habíamos, como todas las páginas, empezado con 0 seguidores. Luego los amigos se fueron sumando 1, 2, 3 seguidores. Empezamos a subir contenido, empezamos a conversar con las bandas. Y claro, al principio no te paran ni bola porque estás empezando. O sea, tienes una buena iniciativa, tienes deseos chéveres de hacer cosas que beneficien a todos, ¿no? Y sobre todo a la música. Entonces, claro, vas creciendo. Vamos llegando ya a los 1000 seguidores de ahorita. Ya tenemos más o menos una trayectoria marcada. Aún nos falta, obviamente, mucho. Somos novatos en esto de la radio, pero lo hacemos con toda la pasión del mundo. Y gracias a todas esas bandas, a todas esas personas que han confiado en nosotros, a quienes nos escriben, nos comparten todo lo que están haciendo, si sacan nuevas canciones, sacan mercadería, si hacen cualquier cosa y nos comparten esa información, esperando que nosotros también les ayudemos en la difusión, pues muchas gracias a todos ustedes, a bandas que yo en lo personal pensé que al empezar este proyecto ni siquiera me iban a parar bola, y mira, ahora nos escriben, conversamos y es súper chévere. Entonces, gracias a todos quienes están apoyando este proyecto de Universo Metal Radio. Esperamos traerte más sorpresas a lo largo de este tiempo, que se tranquilice un poco la situación que todos estamos viviendo y a darle duro a la música, porque sin la música este programa no existiera, y sin todos ustedes, mis amigos que nos están escuchando, pues simplemente en esta frecuencia, en este día, en esta hora, pues no estaría sonando nada. Así que mis amigos y amigas, muchas gracias a todos ustedes y vámonos con más música. Si vendré mañana, si no te gusta para todo bien, tú no me gusta, me gusta tu ñaña. Bailando me voy a quedar, gozando me voy a quedar, quemando gym te voy a enamorar. Tú no me llames, yo te voy a llamar. Yo solo digo lo que siento y veo, pa' servirme usted, soy pana del Mateo. A guardarraya representaré, pana, si estás triste yo te arrullaré. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ojos de cristal, ay, como yo te amé. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ay, muchacha triste, qué linda te ves. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Acércate un poquito que te quiero ver. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Tú dale recto, bombeadito, que vas a llegar. Dale con todo, después un sí y te voy a invitar. Y seguiremos saltando, corriendo, tripeando. Se llama Lero Lero, te quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear, te pone a tripear. Y como todo lo bueno se termina, pues estamos llegando a los últimos minutos, segundos de este programa. Un saludito y un agradecimiento a todas esas personas que nos escucharon el día de hoy. Mi nombre es Alejandro Zúñiga y como todas las semanas te espero el próximo día domingo a las 10 de la noche por la radio de la Casa de la Cultura. Gracias por escucharnos, escríbenos a nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.